desperté buscándote. Tú dormías con él. Traicionera, mala mujer. Bandolera, mal infiel. Adiós, vete con él. Y que te vaya bien. Demonio, no pido más ni comido. A mí no me abre.